Nos vamos hasta las Islas Canarias, concretamente hasta Telde, porque allí, bueno, está enmarcado este proyecto del que vamos a hablar hoy, Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Yurena Mesa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nosotros tenemos aquí el dossier de prensa de lo que es Lanzaderas de Empleo y, bueno, pues sabemos que su promotor, el arquitecto y dibujante José María Pérez Peridis, también presidente de la Fundación Santa María de la Real, las concibe como un programa de innovación social con las personas desempleadas que plantea una nueva filosofía ante el desempleo. Tradicionalmente, decía Peridis, la persona desempleada tenía un comportamiento pasivo. Las lanzaderas de empleo buscan un enfoque proactivo, que el desempleado abandone la soledad, desgana o desilusión que acarrea el paro, que descubra todas las competencias y habilidades que tiene para encontrar trabajo. Yurena, suena fenomenal. Pues es realidad y se hace realidad todos los días en las sesiones que tenemos con los participantes. A ver, el cambio de enfoque es importante, ¿no? Aquí el foco se pone en que la persona se empodere y trabaje por su búsqueda de empleo, no que lo haga alguien externo y que no conozca o no reconozca sus habilidades como profesional. Aquí se trabaja desde ese enfoque, intentamos recuperar los profesionales que eran para ponerlos en valor y para que ellos mismos elaboren una estrategia de búsqueda de empleo propia, ¿vale? Uh-huh. En la que ellos decidan cuál es su objetivo profesional prioritario, ¿no? Hablábamos Raúl y yo hace unos minutos que, bueno, pues esta grave crisis económica que ha azotado al país en los últimos años hace que, bueno, pues a veces en plena madurez, con 50, 55 años, después de toda una vida trabajando, se queden en el paro y se encuentren con ese momento de volver a incorporarse al mercado laboral, tienen que reciclarse, tienen que, bueno, pues descubrir y analizarse en ellos mismos qué capacidades tienen, qué es lo que estarían dispuestos a hacer, qué es lo que se les da bien, si quieren cambiar a lo mejor de sector o, bueno, pues la profesión que ha sido hasta ahora su trabajo puede convertirse en otra forma de vida. Es lo que tratáis de que las lanzaderas de empleo, bueno, pues trabajen todos estos participantes, ¿no? Sí, nosotros tenemos un grupo heterogéneo, o sea, realmente no buscamos un perfil concreto. Uh-huh. En concreto, esta ronda, bueno, la lanzadera de Telde era una lanzadera prioritariamente para personas menores de 35, ¿sí? Porque así lo establecen sus impulsores, pues a través de algunos indicadores demográficos. Y bueno, porque aquí el desempleo juvenil es un dato que preocupa, uh-huh. Pero curiosamente el proyecto llamó más la atención a personas mayores de 35. Sí. Y bueno, tenemos entre nuestra lanzadera la persona mayor tiene 49 años, uh-huh. ¿Vale? Realmente es una cuestión de aptitud, ¿no? Más bien. Y sí que se trabaja el tema de la reorientación profesional y el identificar, bueno, la diferencia entre el tengo que y el quiero hacer, ¿no? O sea, por eso es importante que las decisiones, y se trabaja a través de la metodología de coaching, que las decisiones las tome el candidato, ¿no? Que decida, o sea, el participante sea el que decide, quiero ir por aquí porque esto es lo que realmente me hace feliz, lo que me gusta, uh-huh. Con lo que me identifico, porque buscamos transmitir la pasión en la vocación, a través de la vocación, ¿no? Y el efecto diferencial del proyecto en sí de búsqueda, del enfoque de la búsqueda de empleo es ese, ¿no? Que la persona cambie, pero porque realmente vea una oportunidad en eso que se está abriendo como un nuevo yacimiento de empleo, uh-huh. O como un nuevo enfoque para la búsqueda. Claro, es muy diferente porque a lo mejor hace unos años, bueno, una persona se quedaba en paro y se presentaba delante de un trabajador en el INEM o en una empresa estas que buscan trabajo, en una ETS, y te decían, bueno, pues tú qué has hecho hasta ahora, qué es lo que te gustaría hacer, y ahí ellas mismas catalogaban tu perfil y decían, pues eres apto para esto, puedes hacer esto, estos son los puestos que te pueden interesar. De esta forma es la propia persona la que orienta lo que va a ser su futuro profesional. Uh-huh, exacto. O sea, la persona es la que, bueno, de hecho, por eso se llama emprendimiento también, porque de estos proyectos surgen iniciativas de emprendimiento porque ellos reconocen lo que realmente les gusta y se orientan a ese tipo de actividades. Dentro de la lanzadera de Telde tenemos perfiles sociales, como un técnico en animación sociocultural que quiere montar una empresa para dar servicio a los centros de mayores, uh-huh. Actividades de estimulación cognitiva, de animación física o deportiva. O sea, realmente cuando tú trabajas desde la perspectiva de lo que te gusta, siempre intentas orientarlo en ese campo profesional que te puedas mover. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay actividades que no tienen respuesta, entonces ellos ven una oportunidad de negocio también. Claro. Cuando hablamos de reorientación, ¿hacia dónde se suelen dirigir hoy en día las personas? ¿Hacia qué nicho? ¿Dónde ven esa salida actualmente, Yurena? Bueno, pues como trabajamos con tantos perfiles diferentes, es difícil concretarte, pero bueno, aquí por ejemplo en la lanzadera de Telde tenemos muchos perfiles vinculados al trabajo con personas, ¿no? Y a dar servicio a, bueno, pues a eso que lleva siendo unos años tendencia y servicios, por ejemplo, a personas mayores o a niños por servicios extraescolares, por la falta de conciliación que generalmente se da en nuestro país, ¿no? Realmente, reorientación radicalmente, por lo menos en el caso de Lanzadera de Telde, no ha habido, pero sí es verdad que tratamos de sacar partido a lo que tienen, a los perfiles profesionales que tienen, por la formación y la trayectoria que aportan ya. Y tratamos de detectar también pasiones, ¿no? O sea, realmente qué es lo que me mueve, qué es lo que más me gusta hacer. A mí me gusta trabajar. Tenemos un perfil concreto de un chico técnico también en animación deportiva que toda la vida ha trabajado de manera informal con personas con discapacidad y siempre se había orientado a ser monitor de gimnasio, de monitor de actividades y no para personas con discapacidad. O sea, realmente no hay una reorientación radical, pero sí una concreción de un objetivo concreto que es el que ellos persiguen, ¿no? Y para el que ellos también planifican, que eso es lo importante, ¿no? Acciones día a día y evalúan si lo estamos haciendo bien. Y para eso también estoy yo un poco detrás de ellos en el sentido de seguimiento, pero las decisiones importantes que partan desde ellos, de ellos. Allá en Canarias, ¿en qué sector se ha centrado siempre lo que es la economía base? ¿En el ladrillo también? Bueno, nosotros se está viendo una clara recuperación económica en el tema de la gestión, o sea, de lo que es la construcción y por ende de todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, ¿vale? Hay mucha oferta en ese sentido ahora mismo, con el tema de las viviendas vacacionales, que es una tendencia, pues sí que se ha visto una recuperación, pero curiosamente, evidentemente, el perfil, o sea, el sector más importante en Canarias es el sector turístico, Turístico, hostelería. claro. Hoy, por ejemplo, tenemos en sala a Lopesan, que es una cadena de hoteles importantes Sí. en Gran Cana, o sea, en Canarias, haciendo simulación de entrevistas de manera voluntaria con los participantes. Y sí, es verdad que ellos cubren un amplio rango de perfiles porque tienen empresas, hay empresas de construcción, tienen empresas de construcción, tienen un catering. Tienen actividades incluso auxiliares educativos, pues el monitor de comedor, el monitor de acogida temprana, o sea, realmente hay bastante diversidad, pero es verdad que el sector turístico es protagonista en Canarias de esa ocupación, ¿no? De los participantes y en general de la sociedad. No podría ser de otra manera, ¿eh? No. Tenéis esas islas bonitas que a todos nos encantan. Yurena, también se trabaja y se apuesta por desarrollar esa marca personal y como no podía ser de otra manera, hay que bueno, pues conocer y mejorar lo que se pueda en ese entorno 2.0, las nuevas tecnologías muy presentes hoy en día en la búsqueda de empleo. Sí, bueno, curiosamente esta semana hemos asistido a una encuesta, a la presentación de una encuesta que se hizo en Canarias de empresas medianas empresas y grandes empresas, y es curioso cómo refuerza la necesidad de ponernos al día en estos medios, porque más del 80% de los reclutadores que se preguntaron en esa encuesta utilizaban medios, redes sociales para conocer más información de los candidatos. Nosotros tenemos presencia como red social, o sea, como proyecto en redes sociales como Twitter, Facebook. Y cada participante tiene su cuenta de LinkedIn en la que hacemos un poquito de investigación sobre los profesionales que más nos interesan y seguimos a las empresas que buscan empleo. ¿Por qué? Porque LinkedIn se está convirtiendo en una buena fuente para buscar ofertas de empleo. Entonces, nosotros trabajamos en esa medida. Es verdad que hemos trabajado, por ejemplo, técnicas como el elevator pitch, pues para hacer presentaciones online. Pero es un recurso que está menos en uso aquí. Nosotros lo hacemos como un entrenamiento en realidad, para que ellos aprendan a presentarse en primera persona, rápido, que comunicando bien, pues, sobre todo lo que les hace diferente, que es esa marca personal a través de competencias, capacidades y habilidades, ¿no? que eso sí que les hace diferentes, porque las empresas buscan gente que solucione los problemas, que sepa hablar bien en público, pues que tenga iniciativa, que sean intraemprendedores. Esas competencias son importantes, y si sabemos identificarlas en nosotros y la incluimos en nuestra presentación profesional, pues mejor que mejor. Lo que tenemos que dejar claro a nuestros oyentes es que una lanzadera de empleo no es un curso. Ahí no tenéis alumnos, no hay profesores, hay participantes y hay un técnico que guía a esos participantes. Aquí en la lanzadera no existen jerarquías. El técnico, al principio, nosotros lo decimos cariñosamente mamá pata y sus patitos, ¿no? Pero eso es solo al principio. Desde que el equipo, trabajamos muchas actividades de cohesión de equipo, de team building, ¿no? Para que el equipo se cohesione, haya una confianza, haya mucha sinergia y ellos sean los que toman decisiones. Vamos aquí, no vamos allí, esta empresa, preferimos dedicarnos más a esto que a esto. Ellos toman las decisiones, en realidad. Hay una autogestión importante, que es un poco la tendencia también en las empresas, ¿no? Claro, trabajar es determinante, ¿no? Digamos, esta forma de trabajar, este ensayo, como bien dices, a la hora luego de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo. O sea, aquí las personas están, pues eso, haciendo una especie de entrenamiento de lo que luego será su nuevo puesto de trabajo. Al final, lo que se apuesta es por mejorar esas capacidades que tenemos o que vamos a ir aprendiendo de cara a nuestro próximo puesto de trabajo. Claro, se identifican como potencialidades. ¿Por qué? Porque ellos en el currículum también ponen que están siendo participantes de lanzadera de empleo y cuál es su rol en la gestión de proyectos, cuál es la actividad que desarrollan y, bueno, dentro de la actividad también se infieren competencias, capacidades y habilidades. Nosotros tenemos un equipo dedicado exclusivamente a la intermediación, que es contacto con la empresa, concertación de citas, visita a la empresa, recursos humanos, se le hace un seguimiento, se le envía el dossier de prensa, se le envía los currículum. Bueno, se trabaja un poco el tema del marketing, pues por qué interesa un partner, una persona que ha adquirido unas competencias para la búsqueda de empleo, pues como las que nombraba antes, ¿no? La capacidad para resolver problemas. Nos lo dicen todos los profesionales que vienen a la sala. Las empresas buscan gente que solucione y ellos son los que solucionan los problemas que se van encontrando día a día. Marketing, nuevas tecnologías para estar al día, nunca mejor dicho, ¿no? Para encontrar ese empleo. Pero también hablabas de turismo, algo principal en las islas, ¿no? Supongo que dentro del perfil que visita las islas, pues hablamos de gente que viene de otros países, ¿no? ¿Qué importancia tiene, bueno, pues conocer, saber, aprender otro idioma? Bueno, nosotros en la lanzadera se trabaja a través del conocimiento colectivo y evidentemente el idioma es fundamental. Es una cosa que nos repiten todos los días en la sala. Nosotros, mira, lo que intentamos es que la lanzadera suponga un punto de inflexión en la carrera profesional de nuestros participantes. Tenemos, de hecho, un participante que habla perfectamente inglés, Adai González, que es monologuista y además ha trabajado en el sector turístico, y bueno, se brinda a dar clases de inglés a los compañeros, sobre todo aquellos que estén orientados al cliente, ¿no? En la zona sur de la isla, que es donde más se pueda demandar esas competencias lingüísticas, ¿no? Y a través de ese conocimiento colectivo, pues compartimos una competencia básica que puede ser pues una mejora en la empleabilidad de las personas que están orientadas a esa atención al cliente, como te decía. Yurena, las primeras 5 lanzaderas de empleo comenzaron a funcionar en el año 2013, si no me equivoco, en Aguilar del Campo, en Palencia, y 4 municipios de Cantabria, en Torrelavega. En Aguilar de Campo. De Campo, vale, de Campo. Lo he dicho mal. Y en 4 municipios de Cantabria, en Torrelavega, en Castrurdiales, en Astillero y en Santander. Fueron esos buenos resultados los que dieron pie a que el proyecto continuara. Nosotros estamos hablando con esa lanzadera de empleo en Telde. ¿Tenéis datos más o menos de, bueno, pues qué pasa con todas esas participantes que pasan por estos proyectos? ¿Cuál es bueno, su futuro inmediato y esa obtención de un nuevo puesto de trabajo? ¿Sabéis más o menos cómo son los resultados? Mira, yo te cuento un poco, ¿no? A partir del 2013 el proyecto ha ido creciendo, no solo porque ha habido unos buenos resultados, sino porque ha habido una efectiva colaboración público-privada, ¿no? Instituciones públicas y privadas, y bueno, estamos en torno al 68% de inserciones de los participantes. Y yo siempre aclaro que esas inserciones se contabilizan los 5 meses que dura el proyecto. A partir de ese momento, como nosotros sembramos la semilla, puede, es probable que el porcentaje se incremente, pero claro, no se hace ningún tipo de estadística. Uh-huh. Lo más importante es que la lanzadera no solo es un proceso de enriquecimiento profesional y personal, porque ellos se reconocen y mejoran incluso sus habilidades interpersonales, su inteligencia emocional, sino que además es una prevención para que en el caso de volver a encontrarme en la situación de desempleo, tener las herramientas para volver a visibilizarme y no caer en la desgana y en la desidia de no creer en las oportunidades que tengo delante. Claro, a veces pues uno piensa que el pesimismo, ¿no?, y esa sensación de fracaso, de derrota, viene muchas veces con esas largas temporadas en nuestro país que muchas personas que están en desempleo han pasado, ¿no?, pues en casa buscando empleo y bueno, pues es verdad que en muchas ocasiones muchas personas se vienen abajo y de esta forma con este proyecto, bueno, pues trabajan, al final apuestan por lo mejor de sí mismos y es una forma de mirar hacia adelante con esperanza y sobre todo, bueno, pues convencidos de que estamos dando lo mejor de nosotros mismos para cambiar esa situación. Uh-huh. Y si no hay resultados, pues tengo la oportunidad de volver a reorientarme. Es importante, en la lanzadera tenemos mucho en cuenta, como te decía antes, el conocimiento colectivo, ¿no? Y aprovechar el aprendizaje que supone, aunque esto no es un curso, que supone estar aquí. Y que ellos entiendan que los resultados que se obtienen aquí se obtienen por el esfuerzo personal y de equipo que hemos implicado. O sea, realmente una lanzadera cumple la función del trabajo y es establecer una rutina, sentirme parte de un equipo y eso también es un impulso a su motivación. Ellos tienen cosas que hacer. Muchos de ellos me escriben entre semana cuando no tenemos sesión. Nosotros nos vemos de lunes a miércoles. Uh-huh. Y cuando no tienen sesión jueves y viernes me suelen escribir o estamos en contacto por mail o por cualquier, a través de todas las herramientas que tenemos a disposición y proponiéndome cosas, intentando hacer enfocar los proyectos de otra manera y sobre todo aprovechar el momento en que están viviendo para reflexionar, pensar, están leyendo mucha bibliografía que se recomienda y están muy activos, la verdad. Esto es algo muy bueno, ¿no? Y también muchos se pensarán, jova, ha sido un éxito en otros lugares, en otras localidades, ahora en Telde, pero también preguntarán o se preguntarán por qué este tipo de lanzaderas no se tendría que ocupar otros, el mismo gobierno, otros organismos de este tipo de cosas. Bueno, nosotros en Gran Canaria tenemos el impulso del Cabildo de Gran Canaria. El proyecto está subvencionado y está impulsado por la Fundación Telefónica, nuestra Fundación Santa María la Real y el Fondo Social Europeo. Hay una colaboración, como te decía antes, efectiva, pública o privada. Sí. Nosotros estamos trabajando por un proyecto que realmente creemos que funciona, que es innovador porque da respuesta a lo que ahora mismo necesita la sociedad, ¿no? Y es sentirse parte de algo. Desde luego. Yurena, ¿cómo pueden contactar nuestros oyentes, en este caso, bueno, pues con vuestra lanzadera en Telde? Si están pasando por esa situación de desempleo, si a lo mejor, bueno, pues están pensando que el empleo a lo mejor se va a acabar y qué van a hacer cuando terminen. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Porque les recordamos a nuestros oyentes que todos los participantes de la lanzadera de empleo van de forma voluntaria y totalmente gratuita. Sí, es totalmente, o sea, realmente no podría ser de otra manera, o sea, teniendo en cuenta la filosofía del proyecto, no hay ningún tipo de ayuda económica a que el participante acuda a las 15 horas semanales que son obligatorias una vez se compromete. Nosotros, mira, actualmente hay más de 300 lanzaderas activas en todo el territorio nacional. Lo ideal es que puedan mirar a través de la página web www.lanzaderasdeempleo.es. Ahí hay un mapa de todo el territorio nacional y que puedan ver si hay algún proceso, alguna inscripción abierta, se mantengan alerta de esas inscripciones y que se den de alta. Nosotros tenemos un canal de YouTube, existe Facebook de lanzaderas y a través de esos medios se pueden poner en contacto con la fundación, sino a través del teléfono también, y eso previa inscripción para pasar el proceso de selección. Nosotros hemos en Telde hemos tenido más de 400 para 400 inscripciones para 20 participantes. Wow, un éxito, ¿eh? Sin duda. Sí, cuando sí, hay sí. tanta demanda, eso significa que las cosas, bueno, pues están dando el resultado que al final la sociedad demanda. Sí. Yurena Mesa, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de martes. A bueno, ustedes por hacerse eco de nuestro proyecto y por darnos un poquito más de visibilidad. Les deseamos todo el éxito del mundo a los participantes porque, bueno, el éxito y la suerte, como yo digo siempre, es para quien la trabaja y ellos están trabajando en su futuro. Así que eso Exacto. siempre tiene que ser un éxito garantizado. Muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo. Hasta luego. Fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. When I'm alone with you, I was born sick, but I love.